Ejercicio 7A. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Ana, soy de Suecia. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Yo soy de Francia, pero ahora mi familia vive en Bruselas. ¿Hablas español? Un poco. Entiendo cuando la gente habla, pero no hablo todavía mucho. ¿Y tú? ¿Hablas español? Un poco también, porque vivo en Málaga con una familia española. ¿Desde cuándo vives aquí? Vivo aquí desde el verano y me gusta mucho. ¿Trabajas? Sí, trabajo de camarera en un bar por las noches. No pagan mucho, pero puedo practicar español. ¿Y tú? ¿Trabajas o estudias? En Suecia estudio y trabajo. Soy traductora. Pero aquí solo estudio. ¿Sí? ¿Traduces libros? Sí, traduzco novelas históricas.